Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de El Comentarista de la WWE, analizando la previa a la Survivor Series de este domingo y viendo cómo, digamos, cerraron los programas de Raw y SmackDown. Si es la primera vez que nos escuchas, te doy la bienvenida y te invito a dejar tu comentario en la sección correspondiente. Sin más nada que decir, comencemos. Bien, el día lunes tuvimos un episodio bastante raro de Monday Night Raw. Raro en el sentido de que la semana pasada vimos que los diferentes integrantes de los equipos que va a enviar Raw a la Survivor Series, considerando que tienen rivalidades entre ellos, pues se decidió que se enfrentaran en unos contra otros. Así tuvimos, por ejemplo, el equipo masculino de Raw que se enfrentaron todos contra todos. Tuvimos a los equipos también, a Anderson y Gallows junto con las Estrellas Brillantes y los otros equipos enfrentándose al Nuevo Día y Enzo y Cass. O sea, eso. La premisa de esta semana fue poner rivales que se tienen, digamos, historia, como compañeros de equipo. Así tuvimos, por ejemplo, una primera lucha de apertura de Kevin Owens y Roman Reigns contra Cesaro y Sheamus, donde ganan Owens y Roman Reigns, luego que, digamos, Kevin Owens se roba el relevo, recibe la patada irlandesa de Sheamus, pero al final Reigns vence a Sheamus, pero agarra a Kevin Owens por el brazo, porque era el hombre legal, y lo coloca encima de Sheamus para poder ganar. Luego tuvimos otra lucha corta entre Bo Dallas y Sami Zayn, preparativa para la pelea que tiene Sami Zayn contra Dolph Ziggler por el campeonato intercontinental. El canadiense se lleva la victoria, acabando con la racha de victorias que tenía Bo Dallas. Luego tenemos el Nuevo Día contra Chris Jericho, Braun Strowman y Seth Rollins, donde evidentemente termina ganando la tercia de Chris Jericho, más que todo por la potencia de Strowman, ¿no? El tamaño y la fuerza. Luego tuvimos una lucha interesante entre Brian Kendrick y Sin Cara. Todo esto nace porque recordemos la estipulación en la serie de los sobrevivientes, donde si Brian Kendrick pierde, toda la división iría a parar a SmackDown. Entonces Brian Kendrick trató de darle, digamos, calma a la división, diciendo, bueno, tranquilo, yo voy a ganar, etcétera. Nadie le cree porque obviamente él es un campeón rudo y cobarde. Pero Sin Cara, digamos, se plantó al frente y le dijo, bueno, pero vamos a luchar tú y yo porque te vas a enfrentar a alguien que yo conozco muy bien, que es Kalisto. La lucha fue muy pareja, sin embargo termina ganando Brian Kendrick con su candado o con su llave estranguladora. Luego tuvimos un segmento bastante interesante, largo pero interesante, un careo entre Goldberg y Brock Lesnar, donde tuvieron incluso que poner un cordón policial en el medio del ring, donde básicamente fue una serie de dimes y diretes entre Goldberg y Paul Heyman. Al final, digamos, se presta o se dio una especie de confrontación física entre ambos, pero al final Lesnar hizo la maga que iba a entrar al ring, pero al final no lo hizo y se fue. Pues este segmento fue, digamos, uno de los mejores de Raw, ¿no? Porque cerró muchas dudas que tenían. Recordemos que la semana pasada Goldberg, si bien fue recibido con una ovación, no se sabía exactamente cómo iban a reaccionar contra Brock Lesnar, porque no hay un villano y un técnico definido. Este segmento sirvió para cimentar que Brock Lesnar es efectivamente el rudo y Bill Goldberg es el técnico que viene. Entonces, estuvo bien. Le dio vida, digamos, al programa, que estaba un poco fastidioso. Luego tuvimos Sasha Banks y Charlotte contra Nia Jax y Alicia Fox, otro equipo plagado de rivalidades internas. Entre sus integrantes terminan ganando Charlotte y Sasha Banks, luego que Alicia Fox queda atrapada en la llave de rendición que utiliza Banks. Por último, bueno, mentira, por último no. Luego tuvimos a Enzo y Cass y Anderson y Gallows contra las estrellas brillantes y Golden Truth. Gana Anderson y Gallows, pero logran, digamos, engañar a Enzo y Cass y se burlan de ellos. Y ya para cerrar el segmento de cierre, fue, digamos, la invitación que se hizo la semana pasada a Shane y a Daniel Bryan para entrar a Raw para discutir la serie de los sobrevivientes. Como era de esperar, digamos, empezaron las acusaciones de lado y lado, etcétera, hasta que apareció el equipo de SmackDown completo, el equipo masculino me refiero, y se armó una zampablera con el equipo masculino de Raw. Así cerró el show, ¿no? Con las estrellas de Raw, digamos, venciendo de alguna forma a las de SmackDown simbólicamente, pues. El programa, como dije, estuvo lleno de la premisa de rivales convertidos en parejas o en equipos, juro. Este último segmento fue interesante porque, o sea, las 10 personas involucradas tuvieron sus, digamos, sus 5 minuticos de lucirse, como no podía ser de otra manera, pues Rollins y Roman Reigns, que eran los representantes de Raw, digamos, fueron los últimos en quedar de pie. Y por supuesto eso despierta la curiosidad de ver qué equipo se va a llevar la victoria este domingo. Vamos por la primera pausa y vamos a ver qué sucedió en SmackDown, si hubo algún tipo de retaliación o venganza. Ya regresamos. Bien, las grabaciones del día martes de SmackDown fueron bastante más llevaderas que las de Raw, y nos trajeron noticias mucho más interesantes, ¿no? Si lo más destacado de Raw fue el careo entre Goldberg y Brock Lesnar, en SmackDown lo más destacado fueron dos puntos importantes. En primera, que el Miz recupera el campeonato intercontinental en una muy buena lucha contra Dolph Ziggler. Por supuesto, la intervención de Maryse definió un poco la cuestión. Y segundo, los regresos que marcaron la celebración del programa número 900 de SmackDown. Tuvimos regresos muy puntuales, como por ejemplo Booker T, que apareció dando ánimos al equipo de parejas de SmackDown para la Survivor Series. Tuvimos el regreso de Edge, que estaba tratando de animar al equipo masculino, y tuvimos el gran retorno del enterrador, que básicamente les lanzó una amenaza al equipo masculino de SmackDown, diciendo que si llegan a fallar en la serie de los sobrevivientes, pues van a tener un problema con él. Lo que pudiera destapar la próxima rivalidad que tendría de cara a WrestleMania. Es probable que su próximo rival sea alguien que le cause la derrota al equipo de SmackDown, bien sea AJ Styles, bien sea Randy Orton, o bien sea el mismo Dean Ambrose, no se sabe. Otras luchas que tuvimos fue Alexa Bliss, no mentira, miento, Carmella contra Nikki Bella, donde intervino el equipo de Raw femenino. Primero apareció Charlotte para burlarse de Nikki Bella. Nikki Bella la agrede y en ese momento aparece todo el equipo de Raw a defender a la capitana, pero al final el equipo femenino de SmackDown se impone, ¿no? Similar a lo que sucedió el día anterior en Raw, donde el equipo masculino de Raw supera al masculino de SmackDown. Aquí el femenino de SmackDown supera al femenino de Raw. Vamos a ver si es preámbulo o señal de las cosas que pudieran pasar. Entonces, este domingo sería la serie de los sobrevivientes. Tenemos las luchas tradicionales de 5 contra 5. Tenemos el cambio de última hora por el cambio de título. Tenemos entonces Sami Zayn contra el Miz por el campeonato intercontinental, donde si Sami Zayn resulta ganador, se lleva el título a Raw. Tenemos a Kalisto contra Brian Kendrick por el campeonato de peso crucero. Si Kalisto gana, la división completa y el campeonato van para SmackDown. Y a ver, bueno, eso, las luchas de eliminación. Por cierto, que ya se está anunciando un nuevo programa especial para después de la serie de los sobrevivientes, que se llama Mesas, Escaleras y Sillas. Va a ser de la marca SmackDown y muy probablemente, por lo que anunciaron en el día de hoy, de manera extraoficial, el evento central sería Dean Ambrose contra AJ Styles por el campeonato. Lo cual podría variar, ¿no? Falta que hagan el anuncio oficial. Sin embargo, pues eso descartaría tanto a Ambrose como a AJ Styles en una posible rivalidad contra el enterrador. Pero nos deja todavía a Bray Wyatt, a Randy Orton y a Shane McMahon, que no creo que repita contra el enterrador en WrestleMania, pero nunca se sabe, no sería la primera vez. Bien, en notas fuera de la WWE, esta semana nos enteramos de las tristes noticias de que la leyenda de la lucha libre, Vader, o Big Bang Vader, como también se le conocía, lanzó un tweet diciendo que no le queda mucho tiempo, le quedan un par de años de vida nada más, debido a una condición cardíaca que no tiene mejora aparente, ¿no? Es una pena. Vader fue uno de los primeros pesos completos que fue campeón en WCW. Tuvo una larga carrera en Japón. También tuvo, antes de ser luchador, estuvo brevemente en las filas del fútbol americano. Y él sentó un precedente del grandulón excesivamente ágil, ¿no? Él hacía unas lances muy, muy pocos vistos para alguien de su tonelaje. También que él tenía un estilo de lucha muy directo, muy físico, y no era precisamente la mejor persona, digamos, si el hombre estaba de mal humor, lo mejor era no cruzárselo en el camino. Ric Flair tiene una anécdota con Vader de que una lucha normal se terminó convirtiendo en una lucha callejera porque en algún punto Vader se enojó y empezó a lanzarle puñetazos cerrados que están prohibidos. Y en vista de que el hombre no se detenía y no detenía en la lucha, pues Ric Flair tuvo que responderle y básicamente se convirtió en una pelea de boxeo que ambos tuvieron las secuelas, ¿no? Ojos hinchados, labios rotos, etcétera, etcétera. Sin embargo, Vader estaba semi-retirado. Recordemos que ya pasa de los 60 años de su última gran lucha. O su última lucha, mejor dicho, fue contra Will Ospreay en Inglaterra. Fue hace como un par de meses. Y bueno, así las cosas. Es una pena la situación de salud por la que está pasando. Esperemos que de aquí a 2 años se consiga una cura. Y que bueno, sería buen momento de homenajearlo estando en vida, ¿no? No esperar a que pasen cosas como por ejemplo con China, que falleció de imprevisto y la WWE no había podido, digamos, limar las asperezas con ella. Recordemos que China se fue de la empresa en pésimos términos. Entonces, es una oportunidad con Vader, es una oportunidad que se pudiera aprovechar. Bueno, amigas y amigos, eso sería todo por esta semana. Mis predicciones para SmackDown, yo creo firmemente que el campeonato intercontinental se quede en SmackDown. No creo que vayan a poner que el Miz se vaya a arriesgar a perder el campeonato, a menos que pase algo, una intervención, digamos, foránea. Entonces resulta que gane de Sami Zayn, pero por descalificación, por ejemplo. El campeonato de peso crucero me imagino que se va a quedar en Raw, debería, porque Raw son 3 horas de programa y obviamente necesitan la mayor cantidad de gente para llenarlo. Sin embargo, hay un rumor de que va a haber un programa especial dedicado a los pesos cruceros que se va a emitir en vivo los días martes. Entonces, eso está, digamos, dando pie a que mucha gente especule de que tal vez Kalisto resulte ganador, porque no tiene mucho sentido poner a trabajar doble a los muchachos. Aunque nunca se sabe, el elenco de los pesos cruceros bien pudiera trabajar los 2 días. O sea, el lunes trabajan dos o tres y el martes trabajan los demás. Pero habría que ver. En cuanto a las luchas de eliminación, yo creo que por lo que vimos hoy, está un poco complicado porque son 5 contra 5. Yo creo que Raw se va a llevar la de parejas. Esa es la que veo más, digamos, más fácil. No sabría decir cuál sería la pareja de Raw que terminaría de sobreviviente. Probablemente sería Sheamus y Cesaro. Pero cualquier cosa que diga es adivinar, ¿no? Porque estamos hablando de que son 10 equipos. 5 contra 5. Creo que las mujeres de Raw se van a llevar el femenino y los hombres de SmackDown se van a llevar la lucha masculina. Eso permitiría ir sembrando semillas y rivalidades, como por ejemplo Charlotte contra Nikki Bella, de cara a los próximos eventos conjuntos. O por ejemplo, ¿por qué no? Dean Ambrose contra sus ex compañeros de Shield, que ya lo hemos visto, pero nunca lo hemos visto en una triple amenaza. Bueno, creo que sí lo vimos en una triple amenaza una vez, miento, pero no es algo que se vea frecuentemente. Bueno, Ahora sí me despido, les deseo una excelente semana, nos escuchamos el próximo miércoles y como siempre, estén pendientes de la programación de Producciones Deportivas Ídolos del Ring y de el blog del Azote Venezolano. En la descripción de este audio tienen los enlaces para seguirlos. Hasta luego.